Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1974, se crea el Parque Nacional Morrocoy. El Parque Nacional Morrocoy es una isla protegida y una reserva marina en la costa caribeña de Venezuela. Se encuentra en el estado Falcón y es conocida por sus manglares, playas y cayos como el Cayo Sombrero. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Teatro Nacional será la sede del segundo Festival Internacional de Teatro Progresista. Jefe de Estado instruye 24 horas de vigilancia ante lluvias. Gobernador del Estado Mérida comparte balance de afectaciones por las lluvias. Trabajadores del CENIAT difunden información sobre ley del delito de contrabando. Aprueban iniciativa para monitorear gases de efecto invernadero. Turoperadores franceses se muestran interesados en destinos de Venezuela. Cultura. La majestuosa infraestructura del Teatro Nacional de Caracas, obra del arquitecto Alejandro Chatén, tendrán una preapertura el próximo 8 de junio para dar cabida al acto de inauguración y funciones del segundo Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023. La información fue compartida por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de Twitter, donde explicó que el teatro se encuentra en proceso de restauración. Además, destacó que la reinauguración oficial se realizará al culminar el festival. También aclaró que los trabajos de restauración se realizan por parte de la Alcaldía de Caracas, conjuntamente con el SAREN, quien funge como especie de padrinazgo para la recuperación del espacio. Este jueves, en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, fue celebrado el 60 aniversario de la Unión Africana y el Día Mundial de África, con un concierto de la Orquesta Mixta Aldemaro Romero como parte de la semana aniversaria de los países integrantes del continente. El director de la orquesta, Carlos Escalona, expresó la dicha de compartir la celebración con Venezuela. También destacó la habilidad de la juventud venezolana, adscrita al Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles del país. Entre los asistentes al concierto se encontraba el ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil, y personalidades del cuerpo diplomático de las naciones que constituyen la Unión Africana. Somos Cultura. Al ritmo del joropo, la declamación y otras demostraciones culturales, un total de 295 niños y niñas estudiantes del estado Guárico engalanarán la ciudad de Saraza como sede para la celebración del Encuentro Cultural de Saberes y Haceres Quitapesares 2023. El jefe del Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa número 4 de la entidad, Carlos Castillo, refirió en rueda de prensa que participarán 14 delegaciones de la región, más la delegación del municipio anfitrión. Asimismo, detalló que los participantes ofrecerán presentaciones culturales en distintos renglones, tal es el caso del joropo, danza, solista, declamación, afiche, artesanía, teatro, narración oral y otros. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro Moros instruyó 24 horas de vigilancia, monitoreo y vigilia permanente para dar respuesta inmediata y proteger al pueblo ante la llegada de las lluvias al país. Tenemos que estar encima de estos temas porque el cambio climático es una realidad. El capitalismo destruyó las condiciones mínimas de equilibrio para la supervivencia del ser humano sobre el planeta, explicó en su visita al puesto de comando presidencial en Miraflores, donde activó a la Fuerza de Tarea Andes 2023. Calor extremo, producto de la emergencia climática, del cambio climático, de la urgencia climática. Y ahora empiezan las lluvias, junto al calor empiezan las lluvias. Tenemos que tomar medidas preventivas que ya nosotros estamos adelantando. Cuando nosotros tomamos medidas preventivas, cuando nos adelantamos y trabajamos un paso, dos pasos, tres pasos adelante, siempre, pero siempre las cosas salen mejor. Siempre estamos preparados y reaccionamos para proteger a nuestro pueblo, que es lo más importante de toda la misión que nosotros cumplimos, esta misión histórica de proteger a nuestro pueblo, de defender a nuestro pueblo. Somos noticia. En la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad se realizó el encuentro de los consejos feministas sectoriales de la seguridad ciudadana como parte del Día Internacional de la Mujer por la Vida y el Desarme. En el evento participaron el vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, general en jefe Remigio Ceballos, y la ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Diva Guzmán. En este sentido, Ceballos expresó: la garantía de la liberación completa de la mujer es la garantía del pueblo venezolano, y para poder ser un buen revolucionario socialista es necesario ser feminista. Por su parte, la ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Diva Guzmán, informó que un total de 2018 consejos feministas están en proceso de formación. 2018, para ser precisa. Y pensar en los consejos feministas es pensarnos en una tarea que además ustedes ya vienen haciendo. Y me permito el espacio para compartir con ustedes por qué se ha orientado a esta estrategia organizativa, que es precisamente garantizar los derechos humanos de nosotras como mujeres. Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron por mayoría calificada la segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social, con el propósito de avanzar a los nuevos tiempos del país y fortalecer la democracia de las comunas y los consejos comunales, informó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez. En consideración, para cumplir con el compromiso hecho a la iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, respecto a la necesidad de adaptar las leyes del poder popular a los nuevos tiempos de esta Venezuela que apunta hacia el futuro y sobre todo fortalecer a la forma de democracia verdadera, la democracia de la calle, la democracia del barrio, la democracia del edificio, la democracia de la comunidad, la democracia comunal, la democracia de las comunas y los consejos comunales. Hay quienes le tienen mucho miedo a esta forma de relación humana porque es una verdadera democracia, no basada en la manipulación ni basada en los poderosos que deciden quiénes ostentan o no ostentan un cargo en algunos países de nuestro planeta. Al mismo tiempo, Rodríguez resaltó que busca cumplir con el compromiso de reformar o realizar todas las leyes del poder popular como un compromiso con el presidente Nicolás Maduro. Son las 12 y 11 minutos. Regionales. El gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, comentó sobre los acontecimientos meteorológicos que causan mayor volumen de precipitaciones y afectan a los estados Mérida, Trujillo y Táchira. Además, destacó la importancia de la fuerza de tareas Andes 2023. Del Estado Mérida está ocurriendo algo muy similar a lo que estaba explicando el jefe del INAMEC. Los vientos cálidos del área del sur del lago se nos vienen hasta la zona de la montañosa de la Sierra de la Culata y hacen precipitaciones con un volumen superior al volumen ordinario, lo que está afectando a la zona de Mérida, Táchira, Trujillo y todo el sur del lago. Para eso, pues, se está activando todo este equipo de la Fuerza de Tarea Andes 2023, con personal, con maquinaria. Hemos estado preparándonos también con el personal de voluntarios, con los bomberos, con Protección Civil. En estos momentos se está coordinando con el equipo del Ministerio de Interior, Justicia y Paz la dotación de implementos para salvamento, resguardo, rescate de víctimas en condiciones de que llegase a ocurrir. Estamos haciendo planes especiales para la atención en cada una de las zonas que han sido afectadas. El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, indicó que la reconstrucción de la vía de Valera al Zulia se encuentra al 90% de ejecución. Además, aclaró que se iniciará la recuperación de las vías desde Agua Viva hasta Monte Carmelo. En la reconstrucción de toda la vía que va desde Valera hacia el Zulia, yo puedo decir que esto es una vía que está ya casi culminada en un 90%. La vía que viene desde Lara a Trujillo, esa es una vía que hemos avanzado y que seguramente la próxima semana estaríamos terminando. Eso lleva inclusive demarcación y colocación de ojos de gato. Y la próxima semana también se inicia en Trujillo la recuperación de la vía que va desde Aguaviva hacia Monte Carmelo. Es la vía esta que nos trae hacia el Vigía, por donde transita el 80% de los alimentos que van al centro del país. Economía. Trabajadores del CENIAT desarrollaron un operativo para la divulgación de la ley sobre el delito de contrabando en la aduana subalterna La Victoria del Estado Apure, dirigido a transeúntes del punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana. En el operativo, los asistentes tuvieron acceso a información relacionada con este flagelo, dedicado a la importación, exportación y venta ilegal de mercancías prohibidas en el país. Durante el operativo fueron abordados 245 contribuyentes y visitantes de la zona con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre la institución y la tarea diaria que desempeñan los funcionarios que forman parte del ente recaudador. En el sector Los Sin Techo, municipio Valera del estado Trujillo, se llevó a cabo la primera jornada de captación de mujeres para el financiamiento del Plan Especial de Emprendedoras con el fin de fortalecer la producción nacional. Dicho fortalecimiento se pretende alcanzar mediante la dinamización y el acompañamiento económico con la implementación de mecanismos destinados a la atención y respaldo de la actividad emprendedora de manera permanente. La coordinadora regional del Banco de la Mujer, Nerdy Vargas, indicó que esta actividad se realizó en cumplimiento a las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. En este sentido, Vargas instó a las féminas con algún emprendimiento a asistir a esta iniciativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La segunda sesión extraordinaria en la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba concluyó este jueves tras una sesión de trabajo que contó con la presencia del general del ejército Raúl Castro y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. La agenda comenzó con la actualización sobre la situación económica del país por parte del viceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil, quien refirió a la recuperación del turismo y a los avances en la creación de un mecanismo de coordinación macroeconómica. Gil también se refirió al punto crítico de los precios y a las múltiples causas de la inflación, algunas de las cuales no se pueden resolver, e insistió en la necesidad de trabajar para enfrentar la baja productividad. Son las 12:16. La Policía Nacional de Nicaragua informó este jueves sobre la detención del sacerdote Jaime Iván Montesinos Sauceda por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación centroamericana. A través de una nota de prensa, la institución dio a conocer que el sacerdote fue detenido este martes 23 de mayo a las 21 horas en el departamento de Boaco, municipio San José de los Remates. De acuerdo con la policía, al ser detenido, Montesinos Sauceda se encontraba en estado de ebriedad y en compañía de una joven. El clérigo, de 61 años de edad, oficia como párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Cébaco, departamento de Matagalpa. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Congreso Meteorológico Mundial aprobó una iniciativa mundial de monitoreo de los gases de efecto invernadero, respaldada por 193 países. De acuerdo con la resolución del Congreso, se trata de medidas para reducir los gases que retienen el calor e impulsan el aumento de la temperatura. La resolución reconoce la creciente importancia que reviste para la sociedad el monitoreo de los gases de efecto invernadero con el fin de mejorar nuestra comprensión científica del sistema Tierra. De este modo, insiste en la urgente necesidad de reforzar la base científica de las medidas de mitigación adoptadas por las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Son las 12:18 minutos. Datos obtenidos por los militares rusos demuestran que Estados Unidos está desarrollando armas biológicas en el territorio de Ucrania. Así lo declaró el teniente general, jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, Igor Kirillov, en una rueda de prensa. También sostuvo que documentos obtenidos durante la operación militar especial en Ucrania muestran que el Instituto de Investigación Walter Reed del Ejército de Estados Unidos lleva varios años entrenando a personal ucraniano en un programa de reducción de amenazas biológicas. Asimismo, las pruebas indican que Estados Unidos estaba considerando a Ucrania como trampolín para el despliegue de contingentes de la OTAN, profundizó Kirillov. Somos periodismo. Turismo. El ministro para Turismo, Ali Padrón, expresó: llegó el momento de reiniciar la tour operación desde Francia hasta Venezuela. Padrón también manifestó que tour operadores de la empresa Tucaya de Francia han visitado Morrocoy, la isla de Margarita, Los Roques, Canaima y la ciudad capital, mostrando interés en los atractivos y la experiencia que se vive en cada uno de estos destinos. Al respecto, el ministro manifestó que sigue trabajando para fortalecer los lazos comerciales, de amistad y hermandad con los países del mundo. Son las 12:20 minutos. Todos los fines de semana, visitantes y turistas pueden disfrutar de las bondades que ofrece la ruta turística de los Diablos Danzantes de Yare en el estado Miranda. Así lo refirió la secretaria de Turismo de la entidad, Lorena Lynch, a través del programa radial Venezuela Abierta al Futuro, por Radio Miraflores, conducido por el ministro para el Turismo, Ali Padrón. Indicó que más de 12 turoperadoras y agencias de viajes están promoviendo y comercializando las visitas a esta ruta cada fin de semana. Además, invitó a disfrutar del turismo histórico, cultural y religioso de uno de los 4 patrimonios inmateriales de la humanidad declarados por la UNESCO. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo, llegamos al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaré conversando con la cantora venezolana Oriana Ramos, mejor conocida como Oriana Cantora. Ya regresamos.

las 12 y 26 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 27 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña la cantora venezolana Oriana Ramos, mejor conocida como Oriana Cantora. Bienvenida, Oriana, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Hola. Saludos a todos nuestros oyentes de esta maravillosa radio, Alba Ciudad, que bueno, tiene una historia de importantísima, mostrando como vitrina para la cultura venezolana. Y eso, bueno, para nosotros como artista, para mí como artista, es un placer y un privilegio estar acá, Oriana, también tocaya. Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí, tocaya. Oriana, sé que tienes ya más de 17 años como músico y como cantante. Por la edad que tienes, asumo que empezaste chiquitica a desarrollar esta gran pasión. ¿Cómo comenzó ese viaje por la música allá en tu natal, Cumanacoa? Mira, bueno, yo estoy haciendo música, yo creo que desde aproximadamente los 5 años, porque recuerdo, o antes, estando en preescolar, siempre fui una niña que, bueno, estaba como muy cerca de todo lo que tenía que ver con el arte, el baile, el canto. Y ya cuando estaba en segundo grado, empieza como la trayectoria, yo diría así, la trayectoria musical y artística de Oriana, porque empezó Oriana, niña, a estar en festivales, a participar en festivales, a alcanzar posiciones en festivales importantísimos, a representar municipios, parroquias, el estado, Sucre, la región oriental. Y entonces así fui como creciendo también en el liceo, en el bachillerato. Y bueno, Oriana nació en una familia que, si bien no es músico, siempre estuvo muy cerca al tema de la cultura, quizás la cultura de la siembra, pero en global, hablar de lo que es la cultura, siempre estuvo muy presente. Pues mis abuelos fueron agricultores, fueron cañicultores, y quizás siempre estuvo muy cerquita a la sensibilidad de lo que es la cultura y el quehacer venezolano, y eso, digamos, que me inspiró a ser cantautora y cantora también, porque Oriana es cantora porque la canción de Oriana tiene contenidos de vida, tiene contenidos humanos, tiene contenido de mensajes que son amorosos y que son herramientas melódicas que le permiten a la gente abrazarse en sus realidades, pues. Por eso hacemos música desde los poderes creadores del pueblo, desde las expresiones del pueblo, desde el pescador, desde el agricultor, desde las faenas tradicionales. Y entonces eso es Oriana Cantora, ya con una conciencia quizás un poco más amplia de lo que es la música, de lo que es el hecho artístico, de lo importante que es crear contenido en nuestro país y en nuestra sociedad, contenidos, como te digo, de valores, que sean agradables, que sean abrazables, que sean amorosos, y que, bueno, que permitan crear un camino de valores, ¿no? Por supuesto. ¿Crees que fue esta conexión con la cultura de tu ciudad, de tu sitio natal, lo que te llevó a dedicarte a la música tradicional tropical y venezolana? Totalmente, totalmente. Yo crecí escuchando a un José Julián Villafranca, que es un referente y un cultor de mi pueblo, Cumanacoa, del cual me siento muy orgullosa de haber crecido en esa tierra. El Cumanacoa, el Valle más dulce de Oriente. Y bueno, todo un saludo para mi pueblo, para mi gente de Cumanacoa, que la quiero muchísimo. Y sí, estar rodeada de esa sensibilidad me llevó a ser esa cantautora de la música sensible popular venezolana, totalmente. ¿Por qué crees o crees que debería haber más cantantes, cantores dedicados justamente a estos géneros? ¿Cómo ves el panorama de la música tradicional en estos momentos? Mira, totalmente. Yo diría, a mí en lo particular me ocupa un poquito más el hecho de generar contenidos, como te digo, el hecho de hacer música que tengan contenidos de valores. Porque hay una deformación con el hecho musical, de que si no cantas algo que es simplemente para un determinado momento, que es quizás la fiesta, la rumba, la pachanga, entonces no hay otra forma, pareciera, o es lo que hacen ver a la juventud, no hay otra forma de que puedas tener éxito con lo que haces musicalmente. Entonces, bueno, nosotros estamos mostrando como una alternativa de humildemente desde lo que hacemos, como venimos hablando, renovando la canción, es como igual nuestras canciones de contenido amoroso, de valores, toman, digamos, ritmos más atractivos, más bailables. Estamos haciendo, por ejemplo, fusiones espectaculares con una cantidad de músicos hermanos muy profesionales que nos acompañan en este proyecto. Y bueno, hacemos salsa, hacemos sangueo, hacemos calixo, hacemos tambores, o sea, hay una fusión de géneros que son más bailables, que son atractivos, que quizás son pachangosos, pero el contenido de la música, de la canción, sigue siendo un contenido que tiene un valor de buen aporte a la sociedad, y eso es lo que nosotros creemos. O sea, no vamos a sumar a una música que lo que haga es deformar, que lo que haga es ofender a la mujer, al hombre, a la juventud, etcétera. No, con eso no competimos con eso, pero no somos partícipes de ese tipo de contenido. Sin embargo, bueno, respetamos todo gremio, todo aspecto musical, pero nosotros creemos y confiamos que, bueno, hace falta generar contenido amoroso y canciones, hace falta generar canciones, porque Simón Díaz, nuestro Simón Díaz, por ejemplo, una gran referencia de la canción popular venezolana, ¿cuánta canción nos generó? O Alberto Ibarreto, que también tiene canciones de Luis Mariano Rivera y de otros autores, o sea, y siguen siendo éxitos, van a seguir siendo referentes y van a ser éxitos en pasar del tiempo. Entonces, esas son las canciones que Oriana Cantora considera y cree que pueden hacerse con ritmos más atractivos, con ritmos más bailables, más convocantes a lo que es el disfrute sano, por supuesto. Claro, hay espacio para todos en la música. Ya nos hablaste un poquito de que empezaste, digamos, dándote a conocer en festivales y en concursos, pero ¿cómo fue, más claramente, cómo fue ese trayecto? Por si hay algún otro cantante de Cumanacoa que quiera lanzarse, o de Sucre, o del interior del país. Mira, bueno, Oriana siempre ha sido una persona quizás muy arriesgada, ¿no? Y es importante cuando tú tienes un sueño, una meta, arriesgarse. Yo estando en Cumanacoa, en mi pueblo, como te digo, adoro muchísimo, crecí allá, fui me mudé a la isla de Margarita. Entonces, como que siempre estuve buscando espacios. De Cumanacoa fui a Cumaná, que era la capital. Siempre en las capitales pues tienes como más acceso a cosas, a medios de comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, mira, bueno, yo siento que yo debo ir a otros espacios, porque es una forma de expandir, y no tenía los recursos, no tenía los, quizás algunos vínculos que me llevaran hasta allá, pero me arriesgué, me fui a Cumaná, me mudé a Cumaná, viví allá con unos familiares. Entonces empecé como a vincularme con también personajes de la cultura popular venezolana. Para mí, un gran maestro y el que me puso en ese camino también de la cantoría es Pedro Cortesía, que lo valoro muchísimo. Es un padre, eso es la vida que uno se consigue, y de la música y del canto. Y bueno, empecé como a vincularme. Luego vienen unos vínculos con la familia Primera. Yo también soy, digamos, coqueteadora, por así decirlo, del mensaje Ali Primerano, abanderada. Me parece que es un mensaje muy humano, y bueno, por ahí siempre vamos a estar ratificándolo. Y bueno, empieza como todo el encuentro y el abrazo con ellos, con Alejandro Primera, con Sandino Primera, con Sol Musa, y empiezo yo a integrarme en el mundo de las canciones. Y luego de ahí Oriana empieza como a abrírsele y ampliársele un poco más la visión de lo que era la canción. Oriana luego se va a Margarita. Entonces siempre estuve buscando como la forma. Me muevo a Margarita para estudiar Derecho, pero también sigo vinculada a la música. Entonces allí empiezo a mostrar material en las redes sociales. Empiezo a presentarme. Mira, yo sí canto, yo tengo mi cuatro y yo canto y me sé estas canciones. Y entonces llegaba a los sitios y me presentaba. Y bueno, me decían como que, bueno, ¿qué le pasa a esta muchachita? Tendría yo 16, 15, 16 años. Y bueno, siempre me arriesgué. Al que no conocía le llegaba. Y a la emisora que no conocía, programas de televisión. Por ejemplo, hay un canal que se llama NBH en Cumaná, muy popular, de allá del estado Sucre, y yo llegaba allá, mira, yo tengo esta propuesta, yo quiero una entrevista, yo quiero cantar, y siempre fui así, como dice mi pueblo, fui muy salida. pero bueno, eso me vinculó y me hizo quizás lo que soy hoy, y arriesgarme hasta venir hasta Caracas, y bueno, ir cosechando estos éxitos humildemente que hemos trabajado con mucho esfuerzo. Pero labrando tu propio camino dentro de todas las oportunidades que estaban por allí, que se agradece porque a veces los contactos llegan a uno más que uno buscarlos. Totalmente. Estamos conversando con Oriana Cantora, artista venezolana de música tradicional y tropical. Oriana, ya nos mencionaste a algunos, pero ¿quiénes han sido tus mayores influencias o referencias para tu carrera? Mira, yo soy una gran fanática de Mercedes Sosa, por ejemplo, que es una gran cantora de Latinoamérica, de Violeta Parra, de, bueno, de quizás la música comercial, un poco más siguiendo a Thalía. He estado por ahí, ¿no? Pero tengo mucha influencia, ¿sabes? Tengo mucha influencia. De hecho, Oriana Cantora, digamos que todo este tiempo, a pesar de que tiene ya bastante rato cantando, haciendo música, yo diría que como desde hace 3 años para acá ha identificado exactamente lo que quiere hacer. Okay. Porque cuando tienes muchos referentes y te nutres de muchas cosas, a veces estás como divagando. Pero tienes que delimitarlo. Sí, entonces eso. Entonces no sientes que, bueno, quieres hacer por aquí algo, pero entonces quieres tomar referencia por acá, pero no quieres dejar de hacer esto. Entonces no terminas haciendo mucho. Y bueno, Oriana ha tenido un poco más de conciencia y ha estado entendiendo que ella misma tiene que generar su forma, sus ritmos, sus fusiones, sus letras. Pero sí, sin duda alguna, para mí una de las mayores influencias ha sido en mi vida musical, por las canciones, por el sentimiento de lo que es la canción, Violeta Parra y Mercedes Sosa. Ahora que mencionas justamente eso de buscar tu camino, tu identidad musical y digamos tu figura como artista, ¿en qué encuentras inspiración para componer tu música y estos álbumes que podamos escuchar en el futuro? Mira, mi gente, mi faena, mi familia que bueno, ha sido una energía especial para mí de superación, de salir adelante. Mis hijas, tengo 2 hijas. Mi camino, mis sueños. Yo me inspiro mucho por lo que sueño, más allá si en algún momento lo materializo o no. Yo soy muy, muy soñadora. Y entonces me imagino como una película de las cosas y en base a eso construyo. Más allá de que si vayan a suceder o no. Pero Oriana es muy sencilla en su inspiración. Porque la sencillez de la canción de Oriana se basa en la cotidianidad. En la cotidianidad, en la vida. Yo puedo hacer una canción de amor imaginándome en un peñero recorriendo una orilla de mar, de playa. Y hago una canción de amor. Pero tiene ese sentimiento y tiene esos elementos. O puedo hacer una canción de tristeza en un río de mi pueblo, imaginándome. Entonces, hay elementos que me conectan con lo que yo puedo escribir. Y bueno, por supuesto, referentes como estos, como Luis Mariano Rivera, que fueron un referente de lo que es la flora, muy ecologista también. O sea, Oriana tiene elementos naturales y propios del quehacer venezolano, de la vida y de la faena cultural tradicional de la gente. Esa es mi canción, esa es mi inspiración. Pero que faciliten también que la gente se conecte y reconozca lo que ya tengamos en el país con cosas que le pasan a todo el mundo. Totalmente. Ya que nos hablas también de esas inspiraciones y esas referencias, ¿algún proyecto en puertas, algún álbum, algún sueño de realizar alguna colaboración? Sí, mira, bueno, ahorita estamos, agradecer nuevamente por la invitación, porque justamente estamos en este proceso. Lo que estamos escuchando por ahí a fondo es una sorpresa maravillosa que queremos regalarle a toda nuestra gente, al mundo entero. Esto es una pieza que se llama Oriente es otro color, es del maestro Henry Martínez, sí. Oriundo del oriente del país. Y bueno, esta canción la popularizó la gran, excelente Cecilia Top. Y Oriana en el tema de renovar la canción está planteando esta versión de Orientes Otro Color, un poco más latina, un poco más caribeña. Hay unos live que vamos a estar presentando, uh-huh, con toda la banda en vivo. Esto que está sonando acá, que están escuchando, uh-huh, es un material totalmente en vivo, no es grabado en estudio. Sí. Entonces, bueno, queremos es mostrar ese live, como el ¿cómo en vivo, cómo se presenta Oriana ahí, face to face, ahí. Y bueno, hay unos grandes colaboradores, músicos como Rolando Canónico, Carlos Suárez en los arreglos y cuatrista, Rolando en la batería, en las percusiones latinas, Alexander Medina, Manuel Camero en el teclado. En el bajo nos colaboró en esta oportunidad Xavier Perry, en la producción de audio, Osvaldo, de su récord. Entonces hay un equipo que estamos trabajando en esta nueva propuesta que va a estar saliendo en un mes y 10 días aproximadamente, pero bueno, estamos ya mostrándole un poquito a nuestro pueblo, a nuestra gente, de cómo van a sonar estos live y cuál es el nuevo rostro de Oriana Cantora. Oriana Cantora viene renovando la canción, viene haciendo una propuesta de la canción de contenido amoroso distinta, es lo que hablábamos, distinta, más atractiva, más contagiante, más dinámica, exactamente. Abriendo también brecha en el tema de lo que es la juventud y de lo que es esta generación, porque yo sigo siendo una joven totalmente. Entonces, bueno, es mostrar eso. Y que no sea ajeno, que sea una alternativa, que nosotros podemos bailar una salsa que hable y que se refiera al pescador, que es la faena del pescador, lo que dice esta canción Orientes de Otro Color. Entonces, bueno, eso va a estar por ahí. Los invito a que me sigan en las redes sociales, @OrianaCantora, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Ahí vamos a estar publicando todo, absolutamente todo. Ya estamos lanzando algunos previews, vamos a estar de gira de medios, en varios medios nacionales e internacionales, mostrando un poquito lo que será. Tenemos 4 canciones por ahora para el live. 2 de las canciones son de mi autoría y las otras 2, una es de José Julián Villafranca y esta que estamos escuchando al fondo, que es Oriente de Otro Color, que sería nuestra promocional. Esta canción nos enamoró, nos atrapó. Y bueno, va a ser esa que va a estar ahí al frente, llevando la responsabilidad de mostrar todo lo que va a ser el live. Y estamos muy contentos por esto. Fue un trabajo maravilloso. Tenemos un equipo maravilloso detrás. Y bueno, de verdad, felices y complacidos de poder mostrar esta alternativa musical a todo nuestro pueblo venezolano. Chéverísimo, Oriana. Bueno, ya para ir cerrando este encuentro, no nos podemos despedir sin una muestra musical de este trabajo maravilloso de que hemos estado hablando ahorita, así que los micrófonos son suyos. Bueno, vamos a hacer un pedacito de lo que estamos escuchando para que vean que sí soy yo y que sí suena. Orientas la tierra donde amanece más temprano, y a las 6 ya mis paisanos se regresan de la mar. Alegre viene el peñero, viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional. No se moleste todo el país, pero es que el Oriente tiene una cosa muy bonita, y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñado, lo llevo en mi corazón. Maravilloso, bello, bello. Gracias, Oriana, de verdad. Ya saben, para quienes nos escuchan, sigan el trabajo de Oriana Ramos a través de @OrianaCantora en Twitter, TikTok, Instagram, todas las redes sociales, todas las Instagram, Pinterest, podcast, pero además están disponibles. Entonces, Oriana, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día, y éxitos en todo lo que viene para ti en el futuro. Gracias, Oriana, gracias por la invitación. Y bueno, que Alba Ciudad siga siendo esa emisora sensible, generosa, que abraza la cultura popular venezolana y que sigue creyendo en la música como una alternativa de paz, de vida y de compartir sano de toda nuestra humanidad. Así es, Oriana, muchísimas gracias.